Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deportes aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, como siempre en la previa de la agenda deportiva para este próximo fin de semana. Una agenda deportiva que se abrió ya en la tarde de ayer porque se llegaron a disputar dos partidos correspondientes a la jornada de este fin de semana, partidos que se adelantaron a la tarde de ayer jueves. En este caso, en las categorías más pequeñitas, más bajas de edad nos referimos. Tuvimos, por ejemplo, aquí en Ubrique, un encuentro del Grupo 1 de la Tercera Andaluza Benjamín entre el Atlético Curi y el Club Deportivo Gédula, un partido que terminó con victoria del equipo ubriqueño por 7-1 en un partido en el que marcaron Juan Manuel Domínguez 3 goles, Thiago Urbano 2, Aarón Domínguez y Sergio Blanco. Y también jugó el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín de Segunda Andaluza del Grupo 5, partido correspondiente a la jornada 15, encuentro que se jugó aquí en casa ante el Puerto Serrano Atlético, y un partido que pues se le puso cuesta arriba al Ubrique Unión Deportiva, pero fue capaz de enmendar y reaccionar. Se terminó llevando la victoria por 4-3 ante el equipo polichero en un encuentro en el que los equipos se fueron al descanso. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva se fue al descanso perdiendo 0-3, pero fue capaz de darle la vuelta a la tortilla en el segundo periodo con los goles de Hugo Sánchez y sobre todo de Manuel Márquez, que consiguió 3 tantos para su equipo. Pues esos han sido los dos choques que se han adelantado a esta jornada del fin de semana. Hoy también habrá partidos, enseguida nos quedamos con los horarios, pero sobre todo tenemos que hablar del encuentro que va a jugar el Ubrique Unión Deportiva Senior este próximo domingo en San Roque, un partido correspondiente a la jornada vigésima de esta segunda andaluza y que llega tras una semana que podemos considerar como convulsa, que comenzó o que arrancó con la dimisión de Mario Casillas como primer entrenador del Ubrique Unión Deportiva, un cargo que ha asumido hasta final de temporada su segundo, Miguel Domínguez, que tiene por delante la difícil tarea de intentar darle a la situación un vuelco, que el equipo reaccione y que recupere sobre todo esa intensidad, ese alma, esa identidad que ha hecho disfrutar a la parroquia ubriqueña en los últimos años. Entendemos una papeleta la que va a tener por delante el técnico ubriqueño, viendo cómo el Ubrique Unión Deportiva se ha ido moviendo esta temporada y que ocupa la penúltima posición de la tabla clasificatoria, empatado a puntos con el colista. Así que no lo va a tener nada fácil. La verdad que, como insistíamos nosotros el pasado martes, el equipo no está desahuciado ni nada menos. Porque, bueno, pues la salvación la tiene a tan solo 4 puntos, restan 11 jornadas todavía, margen y tiempo tienen para enderezar el rumbo del barco. Ahora habrá que ver si el equipo reacciona, si la plantilla reacciona a lo que se ha vivido esta semana, que es una de las cosas que también buscaba Mario Casillas abandonando la dirección del Ubrique Unión Deportiva, es que de alguna manera sirviera de revulsivo para un equipo como el Ubrique Unión Deportiva. Pues por estos motivos son los que nosotros hoy vamos a hablar con el flamante entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, para conocer cómo está la situación, cómo se encuentra la plantilla anímica y deportivamente y cómo se afronta el compromiso tanto de este próximo domingo como de lo que resta de temporada por parte de un equipo que no estaba acostumbrado a vivir estas situaciones, pero que, bueno, todo se termina viviendo en el fútbol y entendemos que está perfectamente capacitado para solventar salvar esa papeleta. Vamos a hablar, como decimos, con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, al que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Semana convulsa para el equipo, que este domingo vuelve a afrontar un choque decisivo ante ese Club Deportivo San Roque. ¿Cómo se presenta esta vigésima jornada? Pues hemos tenido una semana, como tú has dicho, ¿no?, convulsa. Todo comenzó el partido del domingo contra San Bernardo, donde después de lo vivido, ¿no? Pues Mario, una idea que respeto pero no comparto, ¿no? Pues tomó la decisión de marcharse, ¿no? No comparto puesto que es duro, ¿no? Es duro y choca, ¿no? Que una persona que está tan implicada, ¿no? Una persona que aporta bastante, ¿no? A un club, pues tenga que tomar esa decisión tan drástica, ¿no? La verdad que por ese lado, pues bastante tocado, ¿no? Yo, hablando con él, pues lo tenía claro que si él se iba, yo pues también abandonaría, ¿no? Luego ya la situación pues cambia un poco, ¿no? Y hay que remar para adelante y nada, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación bastante complicada, no hay que ser realistas, ¿no? Creo que ya pues hemos tocado fondo y ya lo único que queda es levantarnos, ¿no? Levantarnos no es solo nada más que levantarnos en muchísimos aspectos, ¿no? Hay que levantarnos, hay que comprometernos 100% con la causa y el que quiera ese compromiso que se monte en el barco. Y el que no lo quiera, pues que se quede en el puerto, ¿no? La verdad que en la situación que estamos necesitamos gente primero comprometida al 100%, ya luego puede pasar de todo, ¿no? Porque el fútbol no es como las matemáticas, una ciencia cierta, ¿no? Y luego se puede perder la categoría, ¿no? Por esto que en la competición, pues uno tienen que ganar y otros tienen que perder, ¿no? Pero lo que no se puede, a lo mejor, es perder la categoría de la manera que íbamos, ¿no? No se puede permitir los dos últimos tres partidos que hemos disputado, ¿no? Donde lo más chocante es que veníamos de una racha buena para comenzar la segunda vuelta, ¿no? Pero el Castillo de Maipe se volvió a caer rápido y ahora pues hay que volver a levantarlo. Miguel, el lunes, como tú comentabas, Mario anunció que dejaba el banquillo. No sé si tú ya conocías su decisión con anterioridad o te olías algo. ¿Cómo se tomó la plantilla esta noticia? Hombre, yo conociéndolo son ya muchos años a la vez, ¿no? Y la verdad que el domingo lo vi bastante afectado, ¿no? Uh-huh. Bastante afectado y ya cuando aquí estamos, que es un deporte, un hobby, ¿no? Un hobby, pero claro, hay que tener un compromiso, ¿no? Hay que tener una seriedad, ¿no? Y Mario, eso pues puede ser la bandera que guía su barco, ¿no? El compromiso y la seriedad, ¿no? Una persona que se lo toma al 100%, donde está, pues lo da todo, ¿no? Y por eso te he dicho anteriormente que personas así, pues duele, ¿no? Que tengan que abandonar, ¿no? Él la ha hecho con la mejor ambición para el club, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Porque se suele equivocar poco, ¿no? Y la verdad que sí, más o menos, pues lo podía llegar, no lo sabía con certeza, pero sí, más o menos, pues no lo odiamos, ¿no? No lo habíamos puesto porque ya en diciembre tuvimos un primer contacto sobre este tema y él lo dejó claro, ¿no? Que en el momento que ya no viera otra vez compromiso como a él le gusta, pues habría que tomar decisiones y así la ha hecho, ¿no? La verdad que mandarle toda la fuerza y ánimo del mundo y que el tiempo cierre la herida, ¿no? Puesto que le encanta el deporte, le encanta estrenar y ahora a lo mejor pues no ha sido el momento adecuado y esperemos que en el futuro pues todo lo que le vengan sean cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Y respecto a nosotros, pues claro, la plantilla se lo toma, ¿no? No, también como más o menos se puedo decir, ¿no? Que se respeta su decisión, ¿no? Pero no se comparte, ¿no? Puesto que claro, aquí empezamos todos juntos con una ilusión, ¿no? Un proyecto nuevo después de unos años donde había una línea de trabajo, ¿no? Y este año, pues empezamos bien, ¿no? La ilusión, ¿no? Pero entre unas cosas y otras, fíjate tú, ¿no? Estamos en febrero y fíjate cómo estamos, ¿no? Pero bueno, aún queda tiempo y hay que mirar hacia adelante y ser positivo, ¿no? Y ya de aquí para atrás todo lo que se ha hecho ya no se puede arreglar nada, pero sí se puede arreglar de aquí en adelante, ¿no? Que es el concepto que tenemos que tener y saber que hay que mantener al equipo en esta categoría, ¿no? Sería bastante duro para un pueblo como nuestro, no puede tener un descenso a tercera andaluza, ¿no? Que si se produce, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Puesto que, como te he dicho antes, el deporte es deporte, ¿no? Pero sí hay que tener un compromiso, ser un equipo serio y competir, ¿no? Salir a un campo y competir y tener una buena actitud, ¿no? Eso es lo principal. Como hemos dicho, el partido con el San Bernardo fue la gota que colmó el vaso, pero entiendo que el equipo, Miguel, no ha llegado a funcionar como vosotros hubierais querido durante la temporada. Cuando vemos que cuando ha vuelto a las andadas, que ha sido en estas últimas jornadas, ya había, entiendo por parte de Mario y del cuerpo técnico, cierto hartazgo, ¿no? La causa de todo esto, hablabas al principio del compromiso, ¿es eso? ¿Falta de compromiso? Sí, ¿no? Hay que hablar claro y no se pueden esconder los problemas, ¿no? Sería todavía más grave, ¿no? Esconderlos, ¿no? Hemos tenido situaciones, ¿no? Pues que tanto él como yo, ¿no? Y muchísimos jugadores, ¿no? Pues nunca la hemos vivido, ¿no? Nunca se ha vivido el tener que ir a un partido casi preguntando quién vamos a jugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y son cosas, como te he dicho antes, ¿no? Personas como Mario, pues, es 100% formal, ¿no? 100% comprometido y como el que más, ¿no? Pues esas cosas, pues, van quemando, ¿no? Van quemando y a los que les duele de verdad, pues les quema, ¿no? Y ya, pues, ya una vez que te van quemando, si, como te he dicho anteriormente, ¿no? Si ya te va llegando personalmente, ¿no? Y te está afectando, pues, no puede ser, ¿no? No puede ser, es feo, ¿no? El tener que llegar a estos extremos, pero es fútbol, ¿no? Es fútbol y ni vamos a ser el primer equipo que ocurra una cosa así, ni vamos a ser último, ¿no? Ahora lo que sí hay que hacer, pues, intentar, como te he dicho, salvar al equipo, ¿no? Y todo comienza desde que empezamos el campo para entrenar hasta que empecemos el domingo a jugar, ¿no? Hay que ser conscientes de dónde estamos. Para eso se comprometen unos jugadores a primero de agosto, ¿no? No la primera vez que vienen a jugar fútbol y saben lo que conlleva una temporada, ¿no? Se sabe que en una temporada pues hay navidades, ¿no? Hay carnavales, hay 20.000 fiestas, pues que no se le va a privar a nadie de que disfrute, ¿no? Cuando, como estoy diciendo, esto es un hobby, ¿no? Pero sí hay que tener un poquito de respeto y saber cada uno ser consecuente, ¿no? El cuerpo técnico, sí, somos culpables, ¿no? Somos los mayores culpables, ¿no? Pero que como te he dicho, hay que hablar las cosas claras, ¿no? Y los jugadores también tienen una parte importante de culpa de lo que está ocurriendo, ¿no? También es verdad, Miguel, que el equipo, bueno, ha habido jornadas en las que quizás no haya dado la talla, deportivamente hablando, ¿no? Pero también ha habido otras tantas en las que sí ha dado la talla. Y por mala suerte, por algún detalle, se habéis quedado sin premio. Sobre todo hablamos de la primera vuelta. ¿Tú crees que el fútbol está siendo justo con el Ubrique Unión Deportiva esta temporada, aparte de esos problemas que hemos comentado? Hombre, yo, tú sabes, ¿no? Cuál es mi opinión respecto a eso, ¿no? El fútbol, pues la verdad que sí, que es justo, ¿no? Es justo, lo que una vez se te quita, otras veces te los puede dar, ¿no? Y no creo que sea el tema justicia o no justicia en la situación donde está el equipo, ¿no? Creo que es más problema nuestro, ¿no? Problemas y fallos nuestros de... No fallos, me quiero explicar, de que fallamos en una jugada y nos cuesta un gol, ¿no? Sí, sí. No, no. Fallos de, como te estoy diciendo antes, ¿no? El fallo de compromiso, el fallo de que esto tiene que doler, ¿no? Esto tiene que doler. Tiene que doler. Y si a una persona no le duele algo, no, es como todo, ¿no? Y creo que el compromiso es una de las cosas que no se puede negociar, pero en ningún aspecto de la vida, ¿no? Si tú no tienes compromiso en tu trabajo, pues lo más normal puede ser que te quedes sin trabajo, ¿no? Si no tienes compromiso con tu amigo en cosas, ¿no? En general, en todos los aspectos de la vida, pues es lo más fundamental, ¿no? Y nosotros, pues, se nos ha ido yendo, ¿no? También ha habido una plaga de lesiones que tampoco ha ocurrido casi nunca, ¿no? Muchos lesionados que no suena excusa, ¿no? Ni mucho menos, no tiene por qué sonar excusa, ¿no? Ahora somos una plantilla de 24 jugadores, ¿no? Pero sí son cosas que van influyendo, ¿no? Y luego, si entramos en una mala dinámica como estamos, ¿no? como hemos vuelto a cogernos, pues antes de las navidades, ¿no? La de la victoria del Tesorillo 5-0, ¿no? Fuimos a Sanlúcar, volvimos a ganar, ¿no? Y ahí se veía que el equipo, pues ha puesto como quien dice un teso, ¿no? Que lo que da el equipo, se sabe, nosotros sabemos lo que puede dar, ¿no? Cuanto a lo mejor también puede ser una de las causas por que más te frustren, ¿no? Que si lo podemos hacer, el por qué no lo hacemos, ¿no? Y son cosas, pues, que claro, hay que analizar, ¿no? Y todo eso, pues, está claro que hay que solucionarlo, como te he dicho, ¿no? Con mucho trabajo, calla la boca, ¿no? No estamos para hablar mucho, ¿no? Lo único que estamos es ahora mismo para trabajar e intentar enderezar la situación, ¿no? Quedan muchos puntos en juego, creo que quedan 11 o 12 jornadas, que son muchos puntos, ¿no? Y lo que sí que está claro que hay que competirlo como si no fuera la vida en ellos, ¿no? La vida en ellos y salir a los campos a morder, ¿no? A morder y a defender el escudo que llevamos en el pecho como te he dicho, ¿no? Como si no fuera la vida en ellos. No creo que haya otra fórmula, ¿no? Y la fórmula que sí es la que tiene que haber es el trabajo y trabajo, ¿no? Como te he dicho, tenemos que estar callados, ¿no? No estamos para hablar. Ahora mismo lo único que tenemos que hacer es trabajar y cambiar la dinámica, ¿no? Miguel, ¿has llegado a dudar de coger el relevo de Mario en algún momento o lo has tenido súper claro? No sé si, y en cierta manera, te has visto empujado por no sé si habías alternativas a la dimisión de Mario externa. Bueno, en principio ya te lo he comentado, ¿no? Que yo hablé con él antes de reunirnos y te lo dije, que si él tenía pensado el marcharse, pues yo me iba con él, ¿no? Yo empezamos juntos y teníamos que haber terminado juntos, ¿no? Y no es que haya querido, no, 100% no dije desde el principio que sí, ¿no? La verdad, tuve que pensar, ¿no? Pues son las cosas que te estoy diciendo, ¿no? Y los problemas que hay que solucionar, ¿no? Así que espero que en 2 o 3 semanas, pues el cambio que espero que haya, que se vea, ¿no? Porque si no, pues si vamos a seguir las mismas, creo que más vamos, ¿no? Y la verdad que sí, ¿no? Que yo creo que Mario, de todos los años que lleva, es la primera vez que no termina una temporada, ¿no? Creo que igual que yo, ¿no? Cuando nos comprometemos como personas que nos comprometemos 100%, ¿no? Y claro, y luego, hombre, en un principio lo más fácil es irse, ¿no? Pero hay jugadores que están comprometidos, ¿no? Y lo que suele pasar siempre, ¿no? No por lo menos un algo por una naranja que esté mala, se corta el árbol entero, ¿no? Así que nada, ¿no? Y creo que ya la plantilla me conoce a mí, ¿no? Yo los conozco a ellos y ya está. Pues tenemos que hacer, como te he dicho, trabajar, intentar salvar el equipo, que es lo principal, ¿no? Y una vez que si se puede conseguir, pues ya veremos lo que pasa en un futuro, ¿no? La verdad que sí que estas cosas así, pues, lo que hacen es que van cayendo la gotita en el vaso, ¿no? Y el vaso, pues, más tarde, más temprano, se llena, ¿eh? Miguel, no sé si esta situación, desde tu punto de vista, tiene similitudes con la temporada pasada o es bien diferenciada. Digamos, la racha de los equipos podemos decir que era muy parecida, pero entiendo que las circunstancias no lo son. Pero son circunstancias totalmente opuestas, ¿no? Puesto que el año pasado ya, el año anterior, ¿no? Todo lo que pasa que, claro, que el último año cuando se refleja todo, ¿no? Pero nosotros ya el año anterior a la temporada pasada tuvimos bastantes problemas, ¿no? Lo que pasa que esos problemas, pues, parece que quedaron tapados, pues, cuando conseguimos en la Argaida el pase al playoff de ascenso, ¿no? Terminamos con esa felicidad, ¿no? Eso, y no quisimos a lo mejor ver y querer solucionar los problemas que teníamos, ¿no? Por eso empezamos la temporada con una plantilla bastante corta, ¿no? Con 14 o 15 jugadores, ¿no? Pero los cuales, los 14 o 15 siempre estaban, ¿no? Era difícil que un tío, pues, se perdiera un partido por yo qué sé, un viaje o un fin de semana que me apetece irme por ahí, ¿no? Y la verdad que son circunstancias opuestas, ¿no? Puesto que en esta somos 25 jugadores, ¿no? Si quitamos a Joselito, que ha tenido una lesión larga, ¿no? Y quién más, ¿no? Pablo, que todavía no ha podido debutar, ¿no? Son 2 jugadores, ¿no? Pero de los 2 jugadores se te quedan en 22, ¿no? Porque no podemos ni hartos, ¿no? Con 12 jugadores, ¿no? ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Que son circunstancias totalmente opuestas, ¿no? Bueno, ¿y cómo ha estado trabajando el equipo esta semana? ¿Hay una especie de conjura para el próximo domingo? Porque, claro, Mario, como siempre, argumentaba esa dimisión en que el equipo coja un cambio de ritmo y un cambio de rumbo, perdón. Y entiendo que tiene que ser ya. Sí, hay que empezar desde ya, ¿no? Estrenamos el martes, la primera toma de contacto que tuvimos, ¿no? Y hoy volvemos a estrenar y mañana, ¿no? Tiene que ser desde ya, pero también mirando la larga, ¿no? No vale ahora querer arreglarlo todo este fin de semana, ¿no? A veces ahora lo que no hemos hecho en estos meses atrás lo vamos a quedar en 4 días, ¿no? Sí, sí. Vísteme despacito que tengo prisa, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos que ir, claro, la responsabilidad la tenemos, ¿no? Que sabemos que estamos ahora mismo colistas de la categoría. Más para abajo ya no podemos ir. Ya más para abajo no se puede coger. Uh-huh. Ya lo que podemos coger para arriba y ya está en nuestras manos, ¿entiendes, no? Pero como te he dicho anteriormente, ya tú compites y tú, una vez que tú estés compitiendo, tú no tienes el 100% asegurado de que vas a conseguir los 3 puntos, ¿no? Pero uh-huh. sí tendrás más posibilidades de que si no lo haces, ¿entiendes, no? Uh-huh. Que si nos ganan los equipos, que nos ganen porque son mejores que nosotros, ¿no? Que tú termines el partido y digas, pues lo hemos dejado en el campo, hemos sido superiores, ¿no? Podemos, lo que tú dices, la mano de justicia, hoy no ha sido el fútbol justo, ¿no? Pero eso, ¿no? Pero no nos podemos ir casi todos los domingos con la sensación de que no hemos competido, ¿no? Que fue la sensación que creo que se vio el domingo ahí en el Barbadillo, y sobre todo para las personas que están de fuera, ¿no? Vería ahí un equipo impotente, ¿no? Un equipo que no creábamos y parecíamos armas caritativas deambulando por el césped. Uh-huh. Y que ya creo que el pasado hay que olvidarlo, ¿no? Y mirar el presente y el futuro y apretarnos los mazos, como te he dicho, trabajar, estar calladito y intentar salvar este equipo, ¿no? Que creo que mínimo que en esta categoría es donde se debe de estar, ¿no? No es donde se merece este pueblo estar, ¿no? Mereceríamos estar más para arriba, pero bueno, este año ha tocado así, ¿no? Se dice que siempre hay que vivir lo bonito y lo feo del fútbol, ¿no? Este año no está tocando, pero que por otro lado, pues hay que mirarlo como un nuevo reto, ¿no? Un nuevo reto, ¿no? Una situación nueva que se presenta y en la cual, pues hay que intentar revertir la situación. Y si lo consiguen, ¿no? Pues si lo conseguimos, pues ahora ahí, ¿no? Pues nos vamos a quedar con la satisfacción de que se, por lo menos lo que nos propusimos lo conseguimos. Uh-huh. Miguel, ¿vas a contar con colaboración de alguien de aquí al final de la temporada en esas labores técnicas? Sí, seguirá José Mari, ¿no? Éramos los tres que estábamos, ¿no? Y Juan Flores, que sigue también entre nosotros, ¿no? Uh-huh. El único que ha marchado ha sido Mario, ¿no? Los demás continuamos, ¿no? Pero, claro, ahora también hay que ver la respuesta de los jugadores, ¿no? Como te he dicho, ¿no? O sea que ya... Ahora si sigue pasando lo mismo, ya a lo menos no se puede mirar al banquillo, ¿no? Ya sí, en sí. cambio, ya a lo mejor por eso te quiero decir, ¿no? Pero creo que hay que ser positivo, ¿no? Confiar en esta plantilla y intentar salir todos juntos de esta situación, ¿no? Uh-huh. Y qué mejor manera de empezar este domingo por intentar traernos los 3 puntos de Sandoque, ¿no? Uh-huh. Que serían buenos para nosotros y sobre todo para coger confianza y moral. Por cierto, quedándonos con ese futuro inmediato, ¿qué esperas del partido del domingo? Aquí vimos un San Roque, por decirlo de alguna manera, algo conservador, ¿no? Que aprovechó la única ocasión que tuvo para llevarse la victoria. ¿Crees que veréis un equipo con un planteamiento diferente ahí en casa, en su casa? No, más o menos casi siempre suelen jugar igual, ¿no? Dentro y fuera, ¿no? Que lleva ya 2 o 3 años con el mismo entrenador y que sabemos su manera de jugar, ¿no? Lo tenemos allí, pues suele ser casi siempre, pero en caso se arriesga un poco más, ¿no? Y esperemos a ver, pero que nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos que ir a hacer a San Roque, de la manera que vamos a jugar, ¿no? Y con nuestras armas para traernos los 3 puntos, ¿no? Ni el San Roque es mejor que nosotros, ni nosotros mejor que el San Roque, ni que el resto de los equipos de la categoría, ¿no? Uh-huh. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí como siempre, darte las gracias, siempre nos atiende en todo momento y en todas circunstancias, y eso es digno de agradecer. Y nada, desearte a ti y a tu equipo mucha suerte en esta nueva andadura de aquí a final de temporada, que se consiga ese objetivo, ¿no? Que es que el equipo se mantenga en la categoría. Miguel, muchas gracias. Pues bueno, Jesús, muchísimas gracias a ustedes y que esperemos que consigamos el reto, ¿no? Estamos ilusionados y creo que si se hacen las cosas medianamente bien como hay que hacerlas, ¿no? Y comportándonos como hombres, que somos lo que somos, se puede conseguir. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Pues venga, Jesús, hasta luego. Bueno, pues ya saben que ese partido entre el Club Deportivo San Roque y el Ubrique Unión Deportiva se va a disputar este próximo domingo a partir de las 4:30 de la tarde en el Municipal Manolo Mesa de la localidad de San Roque. El resto de la jornada, pues también tenemos partido en la segunda andaluza femenina senior, pero en este caso el Atlético Curi, que el pasado fin de semana jugó fuera, vuelve a repetir partido lejos de nuestra localidad por segunda jornada consecutiva. En este caso, viaja el domingo a Benalup Casas Viejas, donde se va a medir al colista de la categoría, el Club Deportivo Benalup, el único equipo al que ha conseguido vencer esta temporada, rascar puntos el Atlético Curi, lo hizo aquí en casa. Veremos si es capaz de igualar esa victoria, ¿no? Conseguir esos tres puntos fuera de casa, que sería también el primer partido lejos del Antonio Barbadillo. Jornada 22, el encuentro 12 del mediodía en el campo municipal Fernando Romero Fernandín de Benalup Casas Viejas. En cuarta andaluza juvenil, grupo 7, jornada 15, dos partidos para el domingo. A las 12 del mediodía el Ubrique Unión Deportiva jugará en el campo municipal el Lute de San José del Valle ante el colista de este grupo 7, el San José Atlético. Mientras que media hora más tarde el Deportivo Ubriqueño recibirá en las pistas de atletismo al Club Deportivo Gédula. Insistimos, a las 12:30 del próximo domingo. En la tercera andaluza cadete tenemos también dos partidos para este fin de semana, en este caso partidos correspondientes a la jornada 19. Hoy mismo a las 6 de la tarde en las pistas de atletismo el Deportivo Ubriqueño se mide al Club Deportivo Gédula. Mañana sábado el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Club Deportivo Atlético San José en el Antonio Barbadillo a partir de las 2 de la tarde. En cuarta andaluza cadete, en el grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, se medirá a la Jerezana mañana sábado a las 3:15 en las instalaciones deportivas de La Canaleja. Y en tercera andaluza infantil, en el grupo 1, se disputa la jornada 17, un partido que se adelanta hoy viernes, el Ubrique Unión Deportiva Algodonales a partir de las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo, y dos encuentros mañana sábado, Alcalá del Valle, Club Deportivo Atlético Curi, 12:30 en el Municipal de Alcalá del Valle, y Deportivo Ubriqueño Olvera a las 12 del mediodía en las pistas de atletismo. En la cuarta andaluza infantil, en el grupo 4, jornada 14, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a Veteranos Jerez Club Deportivo mañana sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo, y el Deportivo Ubriqueño recibe las pistas de atletismo a la afición Jerez el domingo a las 10:30 de la mañana. La tercera andaluza Levín, grupo 1, jornada 19, todos los partidos se juegan mañana. Florida, Club Deportivo Atlético Curi, 12:30 en el Municipal Andrés Chacón de Jerez de la Frontera. Deportivo Ubriqueño, Club Deportivo Gédula, a las 10:45 de la mañana en las pistas de atletismo. Y Ubrique Unión Deportiva San José Atlético a las 11:15 en el anexo del Pabellón Polideportivo Municipal o Antiguo Campo número 3. En cuarta andaluza Levín, grupo 6, jornada 14. Mañana sábado, Atlético Curi, Escuela de Fútbol Paquete, a las 10 de la mañana en las pistas de atletismo, y a las 3:30 de la tarde en el campo jerezano de Pica Dueñas, Atlético Los Naranjos a Ubrique Unión Deportiva. En tercera andaluza, Benjamín, grupo 1. Ya comentábamos al principio del programa esa victoria del Atlético Curi por 7-1 ante el Gédula. Queda un partido pendiente para un equipo briqueño, el Ubrique Unión Deportiva, que se mide mañana a las 12:30 al Algodonales en el campo número 3. En la cuarta andaluza, Benjamín, hoy el Ubrique Unión Deportiva juega aquí en casa, en el Antonio Barbadillo, a las 7:30 de la tarde ante la Divina Pastora Sanluqueña. Y por último, en la tercera andaluza, pre-Benjamín, en el grupo 4, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana a las 12 del mediodía en el campo de Picadueñas de Jerez de la Frontera ante el Atlético Los Naranjos. Y también este domingo tenemos la segunda jornada de la Liga Local de Fútbol. En el Antonio Barbadillo se van a disputar los tres encuentros programados para esta jornada. A las 9 de la mañana, San José Sport Perú. A las 10:30, Juventus Nueva Balompédica. Y a las 12 del mediodía, Al Andalus Jóvenes Veteranos. En esta jornada descansa el equipo de aspirantes. También tenemos fútbol sala este fin de semana, horarios de la jornada 12 en División de Honor, hoy en el Pabellón de los Remedios a las 8 de la tarde, Alamoqueque, a las 9 autoservicio en la Plaza Experiencia Outdoor Marca 91 y a las 10 viaje Gran Mundo Tour Panteras. Mañana sábado en el Pabellón 9 de la mañana, Construcciones y Reformas G&G, Revolución Kiko Trujillo Construcciones y a las 10:15, pero en la cancha exterior, la Placita Fútbol Sala Estudiantes Older Wallet. En primera división, hoy viernes a las 10 de la noche, Infosama Oasis Lompaf en el Pabellón Polideportivo Municipal y en la cancha exterior a las 7, Bril de 1979, Ludoteca Princesas y Piratas Guas, a las 8, Saeta Fútbol Sala Corte Aguilar y a las 9, Benocat Fútbol Sala Sport Perú. Descansa en esta jornada Autoescuela Celia. Tres partidos programados para este fin de semana en lo que a baloncesto se refiere. En la categoría infantil femenina, el Cabu de Ubrique recibe a Algeciras mañana sábado a las 11:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y en minibásquet mixto, el Paco Bazán Cabu también recibe aquí a Mergablo a las 11:30, a la misma hora en el Pabellón Polideportivo Municipal. La jornada se completa con un partido de la categoría minibásquet femenino, Unión Linense Baloncesto Cabu, mañana sábado 12 del mediodía en el Pabellón Municipal de La Línea. En lo referente al atletismo, este fin de semana, en concreto el domingo, se disputa, como saben, la 38ª edición de la Zurich Maratón de Sevilla, una prueba que va a contar con participación ubriqueña, como suele ser habitual todos los años, quizás menos que en los años dorados del atletismo de asfalto de nuestra localidad, pero todavía vamos a contar con corredores en la línea de salida. Además, también, eso será el domingo, pero ya saben que a partir de mañana se disputa el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña por Etapas en Jimera del Iba, Jimera 3 Trail. Mañana y el domingo, ya saben, mañana por la mañana tendremos la primera de las carreras, la de Real, la llamada denominada Real Tesoro, de 26,6 kilómetros. Luego por la tarde, la que se incluye en esta edición, la Tarayuela, de 6 kilómetros, 3 para arriba, 3 para abajo, como nos explicaba Jesús Casilla, solo para las modalidades Campeonato de Andalucía individual y parejas. Luego por la noche, la nocturna, en este caso para las modalidades relevos, equipo de 3 personas y aquellos individuales que solo vayan a hacer esta carrera, es de 13,2 kilómetros. Y ya el domingo tendremos para todas las modalidades la carrera denominada Líbar, de 31 kilómetros. Una nueva edición del Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña por Etapas. Además de eso, tenemos la 41ª edición de la carrera urbana Ciudad de Chiclana, el domingo, una carrera popular de 7,8 kilómetros. Y la 12ª carrera solidaria Corre por una Causa, el domingo, donde en Cádiz nada más y nada menos. Se pueden imaginar cómo estará Cádiz el domingo por la mañana. Es una carrera popular de 9 kilómetros. Además de eso, también tenemos que hablar de ciclismo. Este fin de semana destacamos una prueba, la Challenge, séptima vuelta ciclista Almería, que va a tener lugar en Huelca Lobera y que va a constar de tres etapas. Un formato muy atractivo, que no es el habitual en las pruebas cicloturistas, para aficionados, digamos, pero que poco a poco se va abriendo hueco en el calendario ciclista. En este caso, las tres etapas, la primera va a tener lugar hoy, o se estará desarrollando incluso ya, será la etapa Huelca Lobera de 85,60 kilómetros. La segunda etapa tendrá lugar mañana de 99,60 en Mojácar. Es la etapa reina de esta vuelta. Y también ya el domingo se disputará la tercera etapa, que será la de Adra. En este caso, una contrarreloj individual. Es la que completará esta vuelta ciclista a Almería, una contrarreloj individual de 14 kilómetros. Y ya que hablamos de ciclismo, también nos quedamos con la propuesta de la Asociación Ciclista para este próximo domingo, dentro de su calendario de carretera. La tercera ruta, ruta 3, denominada La Jarda, con el recorrido Ubrique, Mesa Jardín, Algar, Puerto Gáliz y Ubrique. Hablamos de una ruta de 92 kilómetros, cuya principal dificultad, insistimos, será la subida a La Jarda, siempre y cuando sople el viento de levante, como haya rachas como las que estamos viendo en la jornada de hoy. La verdad que se la van a ver y se la van a desear para completar esta ruta. Eso en cuanto a ciclismo. Además de eso, también quisiéramos recordar que precisamente mañana en Granada, en Villa de Fornes, se va a celebrar la 19ª Travesía de Resistencia Granada a la Costa por la Almijara. Segunda prueba puntuable para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia que organiza el Club de Montaña La Berea y que nuevamente va a contar con participación de componentes del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Y nosotros con esto nos vamos a despedir. Nuestra agenda deportiva, entendemos, esta es la que hemos querido destacar, es más amplia. Seguramente haya más citas para este fin de semana en distintas disciplinas deportivas. Nosotros destacamos esta. Volvemos el lunes a eso de las 6 de la tarde, nuestro horario habitual vespertino. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.